no dejo de pensar en ellos. No me importa en qué lugar estemos, ahí, ahí, ahí los quiero. Siempre hablando se nos van las horas, y me gusta cómo me enamoras. Todo lo que soy y me provoca está ahí, ahí en tu boca. Nos alimentamos.